¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre la relación que tiene la familia en la sociedad. Concretamente, ese sacrificio de los padres para educar a los hijos tiene una gran influencia en la sociedad. Yo recuerdo haber leído que una vez una madre inglesa iba por las colinas de Gales del Sur llevando a su hijito. Nunca llegó a su destino porque la sorprendió una tempestad de nieve. Perdió el camino. Los que salieron en busca de ellos encontraron a la madre casi sin ropa. Cuando levantaron el cuerpo, hallaron debajo de ella el cuerpo del hijo que estaba vivo. La madre se había quitado su ropa para envolver al niñito y para protegerlo mejor, se acostó sobre él. El niño era David George, el hombre que llegó a ser el primer ministro de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los estadistas ingleses de más importancia y contribuyó mucho al bien de la humanidad. Él siempre se acordaba de que el sacrificio de su madre le había salvado la vida y de que se había salvado para hacer algo especial en este mundo. Esto nos hace reflexionar sobre los padres, sobre la familia, que es la célula original de la vida social. Es la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados a la entrega de sí en el amor y en el don de la vida. La autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de la fraternidad en el seno de la sociedad. La familia, amigos, es la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales. Se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La vida de familia es iniciación a la vida en sociedad. Por eso, la familia debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado y la responsabilidad respecto a los pequeños y mayores, de los enfermos disminuidos y de los pobres. Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se encuentran en condiciones de brindar esta ayuda. Por eso corresponde a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. Por eso la Biblia dice, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Los invito entonces a descubrir que nuestra familia es también esa célula básica de la sociedad. Veamos cómo podemos vivir con mayor responsabilidad en este ambiente. ¿Lo charlamos?